hacer para mejorarla, que es pintar las ventanas, las puertas, cambiar el techo, vamos a solucionar el problema, porque es estructural. Cuando Marx dice que en toda sociedad es una producción determinada y sus relaciones la que determina todas las otras formas de producción, y describe esto como una iluminación general donde están sumergidos todos los colores, que modifica las tonalidades y el peso específico de cualquier objeto allí presente, está designando un modo de presencia de la estructura en sus efectos. Marx representa en su concepción de la sociedad con una figura, la metáfora del edificio. La estructura de toda sociedad está compuesta por diferentes niveles o instancias. Uno de ellos es la base, que corresponde a la infraestructura económica, unidad de las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Los otros niveles, o pisos, que se erigen sobre ella forman parte de la superestructura, y son el jurídico-político, el derecho y el Estado, y el ideológico, las diferentes vertientes religiosas, donde se instala la moral, la estética, la jurídica, la política, la filosófica, etcétera, etcétera. En cambio, la coyuntura es una situación concreta. La definición de diccionario nos indica conjunto de circunstancias que intervienen en la resolución de un asunto importante. Y esto lo podemos saber en todos los planos, en lo político. Podemos observar estas lógicas predominantes, que se rigen más a la de marketing, que es vender un producto, en este caso, a un candidato político. Había un viejo político en el Uruguay, murió hace muchos años, que no era revolucionario ni nada, era un político del sistema, pero era un hombre que conocía de la vida más que muchos otros. Y que cuando le ofrecían un candidato a diputado en las listas, el Partido Nacional, se llamaba Herrera, el viejo Herrera, hablaba así como jeringoso. Y entonces le decían, ¿qué le parece si ponemos para senador a fulanito? Y le decían, no, no, no, porque ese es un redondo. Un redondo. Él llamaba redondos a los que quedan redondos de tanto darse vuelta. Y la verdad, en la realidad política actual, hay una inmensa cantidad de redondos que quedan redondos de tanto darse vuelta. ¿Y los jóvenes tienen la culpa de no creer en los redondos? ¿O son los redondos los que tienen la culpa de que los jóvenes no crean en ellos? Interesante lo que plantea Galeano, porque nos ayuda a entender este marketing político que se vuelve a instalar e ingresa en el embudo mediático. Eliseo Verón, un reconocido semiólogo, señaló que la ambición marketinera no tiene límites, va de lo más microscópico a lo más macro, desde un individuo, candidato a algún cargo, hasta las regiones, pasando por la ciudad y los países. Probablemente el planeta Tierra también sea una marca, pero la realidad, con perdón de la palabra, es que todavía no aparecieron extraterrestres que la quieran comprar. Circulan varios eslóganes. Y basta con recorrer las calles de los barrios de Moreno para verlas en actividad a esto que menciona Eliseo Verón haciendo la ironía de los extraterrestres que pudieran comprar esta tierra, si estuviera en venta, claro, vista como una marca. Por ejemplo, encontramos en las paredes que Ferraro es otra cosa, que tu voto sea franco, entre otros que incluye a candidatos del Frente para la Victoria. Pero lejos estamos de salir de esa idea marketinera regida por lo coyuntural. Por eso es muy importante volver a escuchar a Livingston, que alerta sobre el peligro de correr hacia lo inmediato, es decir, hacia la coyuntura. En la actualidad política argentina que estamos viviendo, ¿cómo podríamos describir la anatomía del sapo argentino? Bueno, a ver, ¿cómo podríamos...? A ver, déjeme pensar un poco, no quiero improvisar tanto. El gobernante mira el día, lee los diarios del día y contesta lo que pasa en el día, ¿no? Empezando por el presidente. Es el día. Y gobernar es mirar para adelante, para el horizonte. Un capitán que gobierna un barco mira hacia el horizonte. Si el capitán mira hacia la baldosa, el barco choca. De esta manera, sin chocarnos, como dice Livingston, iniciamos en el programa del día de hoy, Nunca es tarde, esta radio recuperada, entendiendo que nos rige una lógica de pensamiento crítico hacia lo estructural más que lo coyuntural. Porque las personas se mueven, la coyuntura se mueve, pero el problema sigue ahí.

aquí en esta radio recuperada. Vamos a seguir escuchando y seguramente después hablaremos con una persona que no le gusta esta banda, que discutimos todo el tiempo, que es mi amigo Juan Ledesma, pero que de a poco lo viene escuchando en su Walkman de jamón y queso. Él sabrá lo que le quise decir. Mientras nosotros continuamos en Nunca es Tarde, diciéndote que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. ¿Cómo ataca el cambio climático, eh? Estoy respirando, pero con un pulmotor aquí al lado, pero con el acompañamiento de la compañera Pumita Cecilia Rodríguez, que está del otro lado, que cocina muy buenas pizzas, por cierto, y es muy rápida. Y además también nuestra compañera va a cebar unos ricos y hermosos mates. Y está en el otro estudio, en el estudio 2, Sonia Olmos, ya produciendo lo que va a ser Boca que Vuela, porque ella se maneja así, produciendo en el tiempo y no en la inmediatez, en la coyuntura, como decíamos. Y se maneja mucho con la tecnología. Parece Viaje a las Estrellas, nuestra compañera, cuando se sienta frente a una computadora. Agradecemos a Florencia y a Miguel que están escuchando la radio. No coinciden en algunos aspectos de la editorial, pero eso es lo interesante, que no haya coincidencias en algunos aspectos, porque si no, como dice mi abuelo, sería aburrido si todos estuviéramos de acuerdo en todo. Continuamos nosotros con lo que sucedió en el día de ayer, cobertura de nuestro compañero Rubén Bustamante y Cintia Medina. Nos trasladamos al Consejo Deliberante porque todo el cuerpo por mayoría rechazó el ejercicio fiscal y administrativo del año 2010. Los invito a escuchar en primera instancia la palabra de Leonardo Coppola argumentando uno de los aspectos que hace a este rechazo de la rendición de cuentas. Cuando uno empieza a analizar los gastos innecesarios, se encuentra, en primera instancia, nos traemos al análisis de la periodista contratada. Y uno lee los periódicos de Moreno, y uno trata de estar informado. Se le pasan muchas cosas, pero lee. Y yo tengo acá un periódico Moreno de esa época, ¿sí? En realidad tengo la fotocopia del periódico. No voy a decir cuál, pero lo pueden buscar, ¿sí? El que le interese lo puede buscar. Y resulta que dice, el pasado lunes en hora de mañana estuvo justamente en las dependencias de esta repartición que funciona en el Palacio Municipal. Chaín confirmó que trabaja en la Casa Rosada y que no tiene nombramiento ni contrato alguno con la Municipalidad de Moreno, lo que habría sido una grave irregularidad. ¿Es una grave irregularidad? No sé, pero sí yo puedo asegurar, ¿sí?, que Paula Andrea Chaín Anaña tiene un contrato en la Municipalidad. Acá está. ¿Hay contrato? Tiene órdenes de pago de la municipalidad. Acá está. ¿Sí? Y también tiene un contrato en Registro Central de Personal Contratado. Poder Ejecutivo Nacional, Jefatura de Gabinete de Ministros. Por lo tanto, yo no sé si es una grave irregularidad. Me preocupa. Acá está. Sí. Y lo que más me preocupa es, gente, seamos objetivos, es justo que gente cobre al otro día y gente está esperando meses y meses para cobrar. No me parece bien, pero cada uno hace lo que le parece. En el día de ayer, como el año pasado, se repitió lo que sucedió. Se rechazó este ejercicio fiscal 2010. Lo distinto fue el acompañamiento por el rechazo de los cuatro concejales del Interbloque a comparación del año pasado. Estamos hablando de Jorge Rubén Mendieta, Mirko García, Damián Contreras y Adriana Palacio, que el año pasado acompañaron al oficialismo, Mendieta y Palacio, y se abstuvieron el año pasado Mirko García y Damián Contreras. Seguimos escuchando a Leonardo Coppola, quien pidió la palabra en el recinto y dijo lo siguiente. Que me olvidé hablando del transporte, porque eso de Bessi me tenía preocupado, ¿sí? Cuando analizamos los mayores de compra, ¿sí?, porque uno pasar a recibir los 17 y 12 ha quedado el domingo y feriado trabajando, ¿sí?, nos encontramos que un solo instituto, en viajes de remis, factura 304.649.98 pesos a una sola firma. 304.646.48 pesos a una sola firma por compra directa. Yo digo, ¿es mucho o es poco? No sé.

¿Y quiénes son los genocidas entonces, a su opinión? No, yo te digo porque al compañero Bustamante yo lo conozco de las asambleas de las asambleas contra la fumigación, ¿entiendes? Uh-huh. Y realmente el hombre es un hombre bravo. Me acuerdo que en una asamblea donde vino un sojero a dialogar, dijo que había que sacarlo a cuchillo. Bueno, hermano, que saque a cuchillo al fumigador. Que saque a cuchillo al fumigador. ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Nunca es tarde, nunca es tarde. Por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Amigo, mi amigo Rodrigo Pagaldá, que está escuchando la radio, le mandamos un saludo desde aquí. Quien nos mandó un mensaje de texto fue al 1561-540359, Claudio. Pero muchachos, ¿por qué no aprobaron el presu? Ahora que va a tomar, ahora con qué va a tomar el té Andrés, pregunta los oyentes de allá. Muchas gracias por estar del otro lado, recordando las tacitas que fue parte de la revisión de cuentas del año pasado. Rechazada, la pregunta es, ¿cómo sigue esta situación? Pregunta que se le hace por parte de nuestros compañeros a Leonardo Coppola, de la Unión ProBoom, que responde lo siguiente. Esto va a pasar lo mismo que ha pasado el año pasado, si vos recordás, cuando el año pasado se han marcado un montón de considerandos, uno de esos después estalló, que fue ADGE, y que, o sea, uno cuando recaba una primera información, lo que hace es volcarlo en el dictamen para que el Tribunal de Cuentas lo analice. Y posteriormente empieza a profundizar sobre esos temas. Con el año pasado ha pasado con ADGE, que hemos presentado una resolución previa a la institución, donde se ha ido la contadora municipal, donde la concejal Patricia Jorge, no sabemos si ha presentado su renuncia o vuelta al consejo por eso o por otro motivo, pero me parece que en esta posición puede haber algunos temas a discutir que pueden llevar a una resolución como la anterior o a una interpretación. Eso se verá con el análisis de la documentación que sigue. ¿Sabía que Steele fue premiada y que es funcionaria en el Tribunal de Cuentas? Sí, sabía. Entonces, ¿cómo el Tribunal de Cuentas sanciona a la contadora Steele y después la premia? Pero no solamente la ha sancionado en estos dos. Yo hoy traje aparejado las últimas dos rendiciones, que fue la que como concejales estuvimos. Si uno te invito a ir al Honorable Tribunal de Cuentas y a buscar revisiones, yo expliqué cómo se busca, analizás las últimas 10 revisiones si querés, y ahí la amonestación no es la primera sanción, es la segunda sanción. Viene la multa, la amonestación y la destitución. La contadora de Steele había tenido multa ya, después vino la amonestación y tuvo el premio de Tribunal de Cuentas. Por eso uno tiene sus dudas de cómo va a salir la rendición. A veces parecería que todas las rendiciones son aprobadas de alguna u otra manera. Con la contadora Steele premiada por el Tribunal de Cuentas, como lo decía Leonardo Coppola, inevitable la risa que hacía nuestro compañero Robert Bustamante cuando escuchábamos atentamente lo que decía el concejal. Sucede lo mismo del año pasado, uno de los temas fue ADGE, decía el concejal, pero se puede llegar a la interpelación. Algo que se mencionó en la anterior sesión, que lo escuchábamos, y que se hablaba de la instancia de la interpelación, directamente el intendente Andrés Arrey. Escuchamos a Ricardo Machado hablando con nuestros compañeros sobre la empresa El Trébol, sobre 36 millones. De acuerdo a la rendición de cuentas, está en el orden de los 38 millones de pesos aproximadamente. 38 millones. Sí. ¿Este es un número exacto o...? Es el número que surge de la rendición de cuentas, sí. Es curioso porque lo que se presupuestó para este año es de 36. Sí, lo que ocurre que... no es curioso, lo digo en término irónico. ¿No? No nos olvidemos que estamos hablando de lo que se le pagó hasta una parte de noviembre, porque están en deuda con una parte de noviembre y diciembre, que no tenemos los valores. Entonces no son 38. No, va a subir, pero en este momento la rendición de cuenta canta que son 38. Dígame. Si nosotros nos guiamos 2 millones y pico más lo que debe de noviembre, digamos, haciendo un raconto de lo que se viene pagando, es posible que llegue a los 42, 43 millones de pesos. Concejal, si ustedes, por el trabajo legislativo que tienen, que es controlar la ejecución de un gasto de más de 350 millones de pesos, y no se encuentra básicamente los remitos del SEAMSE que le permite a un concejal o al municipio cotejar si lo que recolectó el trébol se ajusta a lo que el camioncito llevó al SEAMSE. Eso no es incumplimiento en los deberes de funcionario público, porque no es la primera vez que usted lo señala. Hace años vengo escuchando lo mismo. Sí, es cierto, por eso cuando lo expresé dije que era un poco reiterativo otra vez lo mismo, pero justamente eso es lo grave, que sea reiterativo y que no se solucione. Ahora, yo tengo que hablar siempre en un supuesto de decir que no están, que no los encuentro en el cajón. Yo, pensando bien, quiero pensar que en algún lugar evidentemente deben de estar, porque no entiendo cómo pueden avalar una factura si no tienen el remito del SEAMSE con los camiones que llegaron, cuántos camiones llegaron, a qué hora llegaron, qué toneladas llevaron, para poder controlar realmente cuando viene la facturación del SEAMSE. Quiero pensar bien, quiero pensar que en algún lugar está, pero sí debo de decir que ya es reiterativo donde esa documentación no está en los cajones donde a nosotros nos brindan la posibilidad de poder ver y chequearlo. No están y no se encuentran y no están a disposición. Dígame una cosa, ¿el año pasado estaban? No, el año pasado no estaban todos tampoco. Había ¿El año anterior? El año anterior tampoco, todos no estaban. Entonces, ¿cómo puede pensar bien? Se lo digo respetuosamente, ¿cómo puede pensar bien? Si es un dato elemental que hace el control y no aparece. Yo tengo que pensar en algún tipo de complicidad, porque los camiones se paga por día y por cuadra, así está establecido en contrato. Justamente, es decir, cuando si se fija en el dictamen o recuerda el dictamen o luego lee el dictamen, evidentemente se da a entender de que se están dibujando los recorridos, porque como no lo podemos realmente comprobar, hablamos realmente de un dibujo, porque aparecen ampliaciones de recorrido, aparece una nueva frecuencia que la desconocemos para qué es y por qué es, porque no viene avalada por una documentación. No fue suave la sesión del día de ayer, y eso está claro cuando escuchamos los testimonios. El trébol para el 2011 tuvo destinado de parte del presupuesto 36 millones, decía Ricardo Machado, significando una subestimación de costos. En otras palabras, para que usted quede claro, el Ejecutivo destinó esa partida para este año cuando en diciembre de 2010 ya estaban reconocidos 50 millones de pesos. Seguimos escuchando la palabra en este caso de Pedro Camps, que habla sobre lo que dijo Mendieta, es decir, se viene una interpelación. Y lo que señala el concejal de Frente para la Victoria, el presidente del bloque, es que no lo sorprende lo que se dio en el día de ayer en el recinto. Cierre de Mendieta, se viene una interpelación. ¿Qué lectura hace? No me llama para nada la atención. O sea, primero lo que te digo es que el desagravio a cualquier episodio de violencia y de coartación de la propaganda política, lo quiero dejar aclarado. Pero nosotros ya sabíamos que viene camino a esta interpelación. Hay razones, desde su honestidad, por lo administrativo, por la falta de información. No es que no hay razones. Ahora, si eso tiene un complemento de matiz político partidario, desde ya hay una combinación. Ahora, se tiene que hacer una separación, me parece a mí, ¿no? Hay una combinación perfecta, seguramente que debe haber. ¿Por qué no se hizo antes? ¿Por qué se cuestiona ahora lo que no se... ¿Por qué se cuestiona ahora lo que se pensaba antes? Así que no me llama para nada la atención que utilizan todas las herramientas posibles para... estamos en plena campaña, estamos en plena interna para efectuar un esmerilamiento, un desgaste, y yo creo que como proyecto político ya lo sabemos que esto iba a suceder, y bueno, vamos a dar batalla y a tratar. Lo nuestro no va a ser, o vamos a tratar de ser, desde la no contradicción, sino desde la propuesta política a la ciudadanía de Moreno. Así que, bueno, trataremos de estar a la altura de las circunstancias. Ariana Palacio, teniente al bloque, habló también con nuestros compañeros y mencionó que decidió abstenerse buscando un equilibrio. Esto les dijo en el día de ayer a nuestro compañero Rubén Bustamante y a Cintia Medina cuando terminó la sesión y pudieron realizar la siguiente nota que estamos escuchando. Ariana Palacio tomó la voz y dijo lo siguiente. No me quedó claro su voto. ¿Acompañó o rechazó? Abstención. Abstención. Abstención. Ahora, la abstención que parte más o menos de las coincidencias que puede tener con el presidente del Consejo, Jorge Rubén Mendieta, o valoraciones propias. No, valoraciones propias. Me parece que lo que he intentado hacer es trascender la dualidad, está muy polarizado el tema, y yo considero que tantas las dos partes tienen parte de la verdad, ¿no? Porque tanto el oficialismo como la oposición plasmaron realidades tangibles. Como el año pasado. Tal cual, como el año pasado. Como en 15 años. No sé si como 15 años, pero como el año pasado. Y sí me parece, yo como peronista no puedo acompañar un dictamen que viene desde el PROBUM. Considero que, y vuelvo a decir, ha hecho muchos logros. Yo claramente te lo he dicho que iba a intentar buscar un equilibrio en este Consejo Deliberante. Creo que también me parece que esta rendición de cuentas tiene que ser un llamado de atención al Departamento Ejecutivo. Me pareció que cuando yo leí el dictamen de la oposición y las veces que fui siguiendo el tema, tiene que ser un gran llamado de atención para ver cómo se redistribuye el gasto dentro del Departamento Ejecutivo, sin dejar de reconocer las cosas que se hicieron. Así que, bueno, me viene bien porque yo lo pensaba decir, pero pidió una moción de orden la concejal Patricia Jorge, por eso me abstuve del debate y en realidad esto es más una cuestión de criterio propio. Puedo compartir algunas de las cosas que ha dicho el presidente del Consejo Deliberante, por supuesto. No todas, tal vez, pero bueno, esa fue mi decisión en esta oportunidad. Bueno, ya escuchábamos a Ariana Palacio, ahora en el interbloque, anteriormente presidenta del bloque del Frente para la Victoria, que siempre acompañó la rendición de cuentas. Este año decidió abstenerse para encontrar un equilibrio porque lo que señalaba la DIL era que estaba muy polarizado el tema. Ambos tienen razón respecto a la oposición y al oficialismo, señalaba Ariana Palacio, pero no puede acompañar un dictamen que viene de la Unión PROBUN entendiendo su identidad como peronista, decía Ariana Palacio cuando habló en el día de ayer con nuestro compañero Rubén Bustamante. Dijo que tiene que ser una alerta para el Ejecutivo, una alerta que se hizo escuchar también el año pasado. Pareciera que nada cambia, y eso quedó plasmado en las exposiciones y en las explicaciones de los ediles en el día de ayer, cuando se votaba la rendición de cuentas. Escuchamos a Damián Contreras señalando que es la primera vez que rechaza la rendición de cuentas. Esto les dijo a nuestros compañeros. La rendición de cuentas, como decía en el recinto, donde realmente hay que valorar el trabajo del presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que informó, y vos lo habrás recogido, los datos con los cuales uno hace que se convenza de que evidentemente este ejercicio era un ejercicio para rechazar las cuentas llevadas adelante por el Departamento Ejecutivo. El tema y la situación del secretario de Gobierno creo que es un tema que por varios expedientes donde el secretario de Gobierno, por ser el secretario de político del municipio, es quien tiene la máxima responsabilidad, van haciendo, como te decía, varios temas a que amerite que tenga que dar las explicaciones correspondientes. Puntualmente el tema ADGE, y de ahí sí podría desprenderse una documentación del día de hoy también. Vos fijate que ahí se hablaba de un pago que en el 2010 se le realizó a la empresa, y realmente el expediente que obra todavía en el Consejo Deliberante, en la Comisión de Legales, hablaba de que ya la empresa se había deslindado su relación laboral con el municipio. O sea que realmente es un tema que se nos deberá explicar. Y fundamentalmente en estos días, en el día de hoy, otro de los temas que me parece que amerita las explicaciones del secretario de Gobierno es la feria instalada en el barrio Las Flores, tanto la de el interior de la feria como la que funcionaba en el predio de enfrente, en el predio en la actualidad cuestionado si el municipio tenía un comodato, si estaba esa tierra en cuidado de la municipalidad o no, y según hoy por las manifestaciones de algunos de los feriantes era de esa manera. Evidentemente la Cámara Oculta de América Noticias hizo o puso en evidencia que ahí había una total falta de control por parte de la municipalidad, a pesar de haberles dicho a los feriantes de que podían realizar tareas en ese lugar, y por otro lado la actitud del fin de semana de no dejar trabajar a ninguno de los feriantes hace que, como decíamos el otro día, se haya metido a todo el mundo en la misma bolsa, que todos estén sospechados, cuando en realidad la tarea de contralor del municipio debería ser que aquellos que infringen la ley sean castigados, no puedan estar en ese lugar, y sí todos aquellos que realmente realizan esa actividad por una necesidad, y eso sirve para paliar sus necesidades laborales. Bueno, ahí escuchábamos lo que se dio en el recinto en el día de ayer, cobertura de nuestro compañero Rubén Bustamante y Cintia Medina, que estuvieron presentes. Se rechazó el ejercicio fiscal y administrativo del año 2010. Escuchábamos a los diferentes concejales que hablaron en el día de ayer. Algo similar a lo que ocurrió el año pasado. La diferencia es que el acompañamiento por el rechazo de los cuatro concejales del Interbloque, Jorge Mendieta, Mirko García, Damián Contreras y Ana Palacio, hacen lo distintivo de este año respecto al año pasado, que acompañaron al oficialismo, en este caso Mendieta y Palacio, y se abstuvieron en aquella ocasión Mirko García y Damián Contreras, que en este caso votó en contra, rechazó la rendición de cuentas. Nosotros continuamos en la 90.1 diciéndoles que se pueden comunicar al 1561-540359 o al 466-6559 para mandarnos sus opiniones, como la de Miguel, que está del otro lado, y agradecemos que esté del otro lado. También Claudio, que está escuchando la radio, Florencia, Miguel y todos los oyentes que lo están haciendo desde ya, muchas gracias. Le damos continuidad al programa del día de hoy, en este caso con la operación técnica de nuestra compañera Cecilia Rodríguez, que nos dirige hacia el lugar que es la música, para luego la tanda de media hora y continuar en Nunca es Tarde en el día de hoy en esta radio recuperada. Aún sin nada conservo lo que soy. No hubiese sido sin darme cuenta que necesito de mis hermanos, que solo soy un punto muerto en la ciudad. Y yo te busco. We'll be right back.

la bonaerense persiste con su negocio múltiple, recaudando en los barrios e imponiendo su ley de impunidad y gatillo fácil. Un artículo de Hugo Montero titulado Gendarmes en las calles. Deambulan por los andenes de las estaciones de tren sin mucho por hacer. Frenan al andar a los transeúntes por el infable sistema de portación de cara y exigen documentos para cotejarlos con una base de datos inexistentes. Revisan bolsos de trabajadores y hacen preguntas incisivas. Exhiben armas largas a cualquier hora del día como método de intimidación. Caminan en grupos en referencia al operativo Centinela. Hugo Montero hace una estupenda descripción porque también señala las posiciones de algunos funcionarios, en este caso del gobierno nacional, como Nilda Garré, en la que remarca esta idea de más uniformados en las calles. Por eso, interesante esta propuesta de Revista Sudestada este mes, que lleva como título Policía, una banda descontrolada, mafia, impunidad y política, pero que en uno de los informes que hace Hugo Montero titula Gendarmes en las calles, uno de los temas que vamos a estar hablando con Juan Ledesma en el día de hoy. Sí, en ese contexto de militarización de los barrios, ya una moneda corriente que venimos viviendo en distintos barrios de acá del distrito de Moreno, en ese contexto hicimos algunas notas donde describen cómo viven los pibes hoy la intervención de la gendarmería en los barrios y cuál es el verdadero rol que cumplen las fuerzas de seguridad del Estado y al servicio de quién, ¿no? Así que en ese contexto vamos a escuchar algunos audios. Antes de escucharlo, quería consultarte, ya habías realizado en los primeros programas del mes de febrero la instancia de entrevistas con la gente, ¿no?, respecto al operativo Centinela. Ahora que llevan implementándose otros meses y ya también hay un destacamento de gendarmería aquí en el distrito, ¿qué diferencia notaste en las entrevistas que realizabas con las del verano? Mira, en este sentido, primero la percepción que tuvo la gente cuando recién se instala el operativo Centinela en la provincia de Buenos Aires y en Moreno, la sensación era más que nada un poco, digámoslo, subjetivo, ¿no? Cada uno planteaba qué impresión le daba y cómo veía a la fuerza de seguridad del Estado en la calle. Ahora, pasando estos días y pasando estos meses, eso ha cambiado, ya que la mayor de los relatos de estas dos entrevistas nos señalan cómo actúa en cuanto a la imposición de la fuerza, cosa que antes quizás lo percibían, pero no lo describían tan a fondo como lo describen ahora, que es una señal más de qué intereses defienden estos sectores. ¿Escuchamos entonces a Gabriela en primera instancia? Sí, Gabriela es una profesora de la Escuela 53, donde escuchó varios relatos de los alumnos comentando cómo opera la gendarmería en los barrios cercanos a Casasco. Mi nombre es Gabriela, soy profesora de la SB53 y bueno, en clase, digamos, los chicos empiezan con esta necesidad de contar cómo el barrio está con toque de queda, como ellos lo llaman, que no pueden circular después de las 9 de la noche, no pueden hacer compras, no pueden salir, no pueden juntarse en las esquinas con sus amigos, con quien sea, porque bueno, los paran los gendarmes, los, digamos, con situaciones violentas, de empujones, de maltratos, de patadas en el culo, de tómatela para tu casa, digamos, están, la verdad que los chicos están bastante movilizados con este tema porque por suerte, digo, lo ven como algo que no es normal, ¿no? En ese sentido, son varios los relatos que has escuchado durante estos últimos días. ¿Hubo algún relato que describa una situación de detención arbitraria donde, bueno, lo suben a los vehículos de la gendarmería y demás abusos de violencia de la gendarmería? Sí, mira, los chicos los de mi curso, bueno, ellos a dos por lo menos me han contado que los han empujado, que los manda para la casa, que los patean, otros que los hacen correr y les tiran salvas así al aire como para asustarlos, y después, bueno, ellos me contaban de casos de otros pibes que levantan y se los llevan sin motivo, o porque están en una esquina, o porque salieron fuera de hora. Bueno, dice que se los llevan y que no sabe ni a dónde, ni por qué. Bueno, ahí escuchábamos a Gabriela describiendo lo que sucede en las barriadas, ¿no? Los chicos que sufren estas políticas de Estado, porque debemos señalar que Nilda Garré en su momento dijo: la idea es reforzar la presencia del Estado en la calle, cuando se anunciaba el operativo Centinela. La historia de Gendarmería en las últimas décadas está ligada a su función como brazo ejecutor de la política represiva del Estado contra las pobladas que surgieron en el interior del país durante la década del 90, dice Hugo Montero en este artículo en Revista Sudestada. Imposible olvidar las gestas de resistencia y coraje de los habitantes de ciudades y pueblos devastados por las privatizaciones del petróleo, como Cutralcó, Tartagal y General Mosconi, a la hora de enfrentar la represión de los gendarmes en las rutas bloqueadas. Del mismo modo, durante el efímero gobierno de La Rúa, gobierno que pertenecía, dicho sea de paso, a Nilda Garré como secretaria de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, la misma fuerza protagonizó la sangrienta represión nocturna contra la protesta de los trabajadores del Estado en el puente General Belgrano, en Corrientes, con la muerte de dos jóvenes como consecuencia directa. A partir de episodios de militarización momentánea de zonas urbanas, la Coordinadora contra la Represión Policial Institucional, Correpi, registra un incremento de la participación de Gendarmería y Prefectura en la represión del conflicto social, sobre todo a partir del inicio del gobierno de Néstor Kirchner. Es uno de los fragmentos de este artículo, Gendarmes en las calles, de Hugo Montero, de la revista Sudestada. Esos datos son muy concretos, y lo que yo quería agregar en cuanto a esto es la responsabilidad del Estado de las acciones que llevan a cabo no solo la Gendarmería en este contexto, sino la Policía Federal y la Policía Bonaerense. Exactamente, seguimos escuchando la cobertura que realizaste con Claudio, chico de Villa Salas. Sí, que también describe una situación particular que él vivió en un barrio cuando fue detenido por la Gendarmería. Yo soy Claudio, de Villa Sala. Una vez cuando fui a comprar kiosco cerca de mi barrio, me pararon unos gendarmes y me sacaron un paquete lleno de cigarrillos y dijeron: toca. Y no tiene que ser así, esto no tiene que ser así. Así que fíjense. Bueno, ahí escuchábamos a Claudio, que hablaba con vos y contaba lo que él había vivido. Cortito, pero preciso. Sí, y lo que él señala, ¿no? Que esto no tiene que ser así. Y agregando también muchas situaciones que no tienen que ser así, como la falta de vivienda, de trabajo, de hospitales públicos, no solo en el distrito de Moreno, sino en toda la Argentina, ¿no? Me parece que ese contexto viene alineado con una política de Estado general. O sea, sí, que va más allá de la lógica que se intenta instalar por parte de los políticos o gobernantes, que es el policía bueno, el policía malo. Lo hemos escuchado a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner al señalarlo cuando remarcaba este operativo Centinela, sino que estamos hablando de política de Estado, como lo dijo Nilda Garré cuando dijo: la idea es reforzar la presencia del Estado en la calle con Gendarmería. Y por eso ahí vuelvo a esa responsabilidad que hoy tiene el Estado, no solo de las numerosas detenciones arbitrarias que a 20 años del caso Bulacio continúan como una política de Estado, sino también con los casos de gatillo fácil que se han incrementado acá en el distrito de Moreno seguidamente, en donde vemos que la única respuesta que siguen teniendo los familiares es salir a denunciar esto en la calle, señalando la responsabilidad también de este gobierno, ¿no? Porque en definitiva, su política de Estado es una política de Estado que tiende primero a desmovilizar a aquellos sectores que hoy cuestionan el capitalismo en la Argentina, aquellos sectores que hoy lamentablemente pierden a sus hijos por una bala de un policía o de un gendarme que atraviesa la historia de su familia. Y por otro lado también la persecución que sufren aquellos que salen directamente a cuestionar el rol que tiene este Estado y qué intereses defiende. Veía atentamente este fin de semana, más precisamente en Loma de Casas, con el barrio del Plan Federal de Viviendas, mucha presencia de gendarmería a la noche haciendo este operativo de detención de los autos para pedir documentación correspondiente, pero también patrullando todo el barrio Federal a la noche. Y me sorprendió porque no es habitual pasar por un fin de semana y ver a muchos efectivos de gendarmería en las calles, en este caso del barrio. Digo, no es habitual en mi persona de verlo. Sí he visto operativos en el centro de Moreno y en otros barrios también, pero verlo como testigo principal, testigo directo, te sorprende por la magnitud de las fuerzas que estaban presentes en el barrio Federal de Viviendas el día sábado. Para empezar a entender también lo que decía Claudio y lo que señalaba Gabriela, lo que se vive en los barrios. Sí, la presencia del Estado a partir de la gendarmería es un hecho concreto, y eso no significa que nos estén defendiendo a los trabajadores o a los sectores más vulnerados de la sociedad, sino me parece que cumplen otro rol, ¿no? Porque a la hora de salir a reprimir una protesta social, como ha ocurrido en las vías de Avellaneda, cuando los trabajadores ambulantes salieron a pedir trabajo genuino, no dudaron en reprimir. O sea que la pregunta sería, ¿hay responsabilidad del Estado frente a estas políticas? ¿Qué intereses defiende la gendarmería en los barrios? ¿Los intereses de la gente que vive en los barrios más vulnerados de la Argentina? Esa sería un poco la pregunta, ¿no?, para los oyentes. Sí, es decir, evidentemente no está disociado el Estado y las políticas represivas. Y hoy hablamos de las estructuras y las superestructuras, como para ir comprendiendo esto que señalamos, más allá de que a veces nos podemos quedar atrapados en las teorías, pero se ve en la práctica. Basta ir a los barrios y percibir lo que describían los testimonios que hoy en la mesa trajo nuestro compañero Juan Ledesma. Y esto, no hay garantía de que esto cambie. Hoy vemos que la situación es bastante adversa también para los trabajadores y para los sectores más vulnerados de la sociedad, porque las cosas aumentan, y al ritmo de que aumentan las cosas que hoy necesitamos comprar para sobrevivir, a ese mismo ritmo también aumenta el consenso de que tiene que haber más policía y gendarmería en la calle. Pero el problema es que no entienden a quién defienden, ¿no?, estos sectores que hoy salen a patrullar los distintos barrios de la Argentina. Por ahí eso es uno de los elementos que nosotros desde aquí brindamos a la audiencia para poder tener más herramientas teóricas y entender a quienes defienden tanto la gendarmería, la policía de la provincia y la policía federal en estos contextos. Juan, desde ya, muchas gracias por estar aquí. Esperamos a Lucía Sánchez la próxima semana. Así pasaba la columna antirrepresiva de Correpi, como todos los martes. El martes nuevamente estaremos con los dos movimientos. Sí, el martes esperemos que esté nuestra compañera Lucía acá también para desarrollar más situaciones sobre la represión preventiva en los barrios, y por otro lado también desarrollar un poco más lo que es la persecución a los que luchan. Muchas gracias, Juan. Nosotros continuamos en Nunca es Tarde, nos acomodamos e ingresamos en los últimos 10 minutos del programa del día de hoy. El peronismo está en pie, con el triunfo en la mano, con el corazón en la mano. Nosotros estamos convencidos que estamos al borde del triunfo. Que no nos cabe la menor duda, porque lo palpamos, porque lo vemos, porque yo lo vengo diciendo desde el 2009, no es que hoy se me ocurre decir a mí, yo lo vengo diciendo. Para nosotros está primero el proyecto, primero segundo estarán después los candidatos, por último los hombres. Estás escuchando Nunca es Tarde por FM Moreno 90.1, tu estación de información. El rock tiene historias. Estábamos en buceo, en mar. ¿Cómo estaba el mar, David? ¿Estaba calmo? Estaba así. Y empezó a cantar así. Quiero ver, quiero estar. El rock tiene misterios. Somos tu niño. Nunca es tarde por tu estación de música. Mamá, que no te hagan control antidoping. La persona saca, onda saber, ¿viste? A ver si estamos metidos en algo. Continuamos en Nunca es tarde, ya ingresando a los últimos minutos. Aquí me escribió, pero le voy a pedir que se quede así, corrige lo que diga yo, porque está anotada la información, pero puede ser que yo cometa algún error en la lectura. A las 10 de la mañana, en Comodoro Pi, ¿cuándo? Está nuestro compañero Juan Ledesma, así le pido el jueves. El jueves, 10 de la mañana, en Comodoro Pi, un acto y movilización a Comodoro Pi, porque dictan la prisión preventiva de Fernando Esteche dentro del marco de un scratch realizado en el 2004 por la llegada de Rodrigo Rato, representante del FMI. Así que estábamos convocando para las organizaciones que se acerquen a frenar la persecución a los que luchan. Tranquilamente lo podría haber dicho mi compañero, y como estaba aquí en la mesa aproveché, porque tenía la información, pero me faltaba la fecha. Claro, y no iba a estar preguntándolo en el momento, así que estaba mi compañero para dar la precisión en la información. Y agradezco que esté del otro lado. Extraño mucho a Miguel Ángel Costa, que no se comunicó en el día de hoy, pero como bien lo decía el separador, ya comenzamos a irnos, pero con un poco de rock, más allá de la historia, porque las dificultades al hablar se me complican. Vamos a escuchar la palabra de Willy Quiroga, el bajista y uno de los fundadores de Box Day, esta banda que hemos hablado en muchas ocasiones, que se la conoce por los primeros años de lo que generó en su música y también por esa obra que fue la Biblia. Vamos a estar escuchando la palabra de Willy Quiroga en una vieja entrevista en un programa denominado La Noche del Blues. Willy Quiroga hablaba que él también toca el piano, toca la guitarra, y mencionaba algunos aspectos interesantes para escuchar. De esta manera nos vamos a ir, sin antes presentar al equipo y también mencionar que hubo oyentes que se comunicaron en el día de hoy, Fabián, Martín y César, que son de la Feria La Unión, y agradecen el acompañamiento de la radio. El jueves se reúnen en el municipio nuevamente. Gracias por estar escuchando, gracias a Miguel Bulgari por también estar escuchando el programa del día de hoy, a Florencia, a Miguel, y no llego a tener más información. Si no me alcanzan, no llego a leer lo que me escriben. Ya nos estamos despidiendo, así que escuchamos la palabra de Willy Quiroga. Le mando un abrazo a mi compañero Miguel Ángel Costa, si está del otro lado escuchando. Si quiere, puede llamar en los últimos minutos y hablar de Box Day, que él sabe mucho de Box Day, de esta banda que en primera instancia fue un cuarteto, luego se transformó en un trío, y que ahora Willy Quiroga, ya al fin de Nunca Estar del día de hoy, va a dar más explicaciones. Pero subimos la cortina y comenzamos a presentar al equipo del día de hoy. En la operación técnica y producción general, en el día de hoy, Corchito Rodríguez, Cecilia. Acompañando en el día de hoy, realizando la cobertura del día de ayer en el Consejo Deliberante, mi amigo, mi hermano, Rubén Oscar Bustamante. Con la mirada cerca de Cintia Naría Medina, la conductora natural de Recorte Informativo. Desde lejos también, Agostina Sulpici. Muy cerquita y a mi lado, Juan Ledesma. Ausente en el día de hoy, pero presente como todos los martes, Lucía Sánchez. Quien les habla, Fernando Choa, también presente en el día de hoy, aunque parecía en algunos momentos que no, pero aquí estaba. De esta manera nosotros nos estamos retirando. Está tocando la batería nuestro compañero Juan Ledesma en el Estudio 2, así que estamos escuchándolo. Mentiras, Box Day. Impresionante esta versión. Nos estamos retirando sin antes decirte que te quedes ahí para escuchar la repetición de Recorte Informativo. Y luego, pegadito, Perfiles con la conducción natural de Rubén Oscar Bustamante, para luego dar el cierre a la jornada del día de hoy, compañeros de clase en la 90.1 en esta radio recuperada. Muchas gracias por estar. Mañana será otro día y seguramente hablaremos más y estaremos mejor de la voz y de las infecciones respiratorias. Desde ya, muchas gracias por estar. Tocaba folclore, exactamente. Pero lo que pasa es que hace muchísimos años que ya no toco guitarra, porque me copé tanto con el bajo y el trabajo que realiza dentro de un grupo el bajo. Es un trabajo muy lindo, porque es el que une la armonía con el ritmo, y es un trabajo impresionante. O sea, ¿cómo te puedo decir? Sí, realmente, mira, nosotros con Huff, por ejemplo, en algún momento intentamos hacer un grupo que se llamó Destroyer. Mira vos. Somos muy amigos con Huff, nos apreciamos, nos respetamos muchísimo. Para mí Huff es un tipazo. Sí, de hecho. Y más allá, yo soy un agradecido de las cosas que dicen los músicos, porque a veces no se te toma como referente, no te ponen como el mejor bajista del año. Y eso a mí realmente no me importa, porque yo toco para disfrutar, ¿no? Como el otro día dijo Gary Papillon, que a él no le importaba si tocaba bien o tocaba mal, él tocaba para divertirse. Y yo también. Claro. Yo pienso exactamente lo mismo, yo toco para divertirme, trato de ser lo más personal que pueda, porque en realidad se trata de eso, de ser personal, no tocar como toca otro. En una edición que hizo Lito Nevia de temas clásicos del rock argentino desde los 60 hasta el 79, no entraba el 80, me di el gusto de tocar con Alambre y con Juan Rodríguez. Y bueno, qué sé yo, me hubiera gustado tocar, ser tecladista con bajistas como Badalao o Gustavo Giles, qué sé yo. Siempre volverán a donde salieron para comenzar a correr de nuevo. Lo que siempre fue lo mismo será, lo que siempre hicieron repetirá. Lo que ves ya se ha visto ya, tal vez un día lo sabrás. Todo tiene un tiempo bajo el sol, porque habrá siempre tiempo de plantar y de cosechar, tiempo de hablar, también de callar. Hay tiempo para guerra y tiempo de paz, tiempo para el tiempo y un rato más.